hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Muy bien, segunda hora formalmente hablando. Así estamos, es un poquito pasados. Son las 19:06. Sí, no importa. Es nuestro programa. Nuestro programa es así. Nosotros somos así. ¿Estás por ahí, Cone Fernández? Silvio, Oscar, ¿cómo andan? Muy bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte. Dándole la bienvenida a este verano anticipado, la mejor estación. No, nada que ver. No, cortale. O sea, gracias por todo, Nacho. Acá coincidimos. Pasa que somos grandes, somos personas grandes. Tenemos problemas de la presión. Entonces nos agarra un sofocón. Yo era muy joven y nunca me gustó el verano. No, a mí tampoco. Nunca. No. Pero bueno, te perdonamos, sí, Nacho, sí, te perdonamos. Bueno, muchísima actividad. Arrancamos con el tenis, porque es una muy buena semana. En realidad, dos semanas de Diego Peque Schwartzman, la raqueta número uno argentina, viene de meter final en el ATP de Ampers, así se denomina el torneo. La perdió, lo particularidad acá es que la tercera final que pierde en este mismo torneo, o sea, tenía que mantener los puntos obtenidos el año pasado y no lo pudo hacer, pero si hubiese ganado estaría más cerca del Master de maestro. Ah, por este los puntos, torneo, claro. Por los puntos que reúne a los mejores 8 tenistas del año, que se va a disputar en Turín este año. Siempre se hace en Emiratos Árabes, en Japón, en Estados Unidos. Bueno, le tocó a Italia, le tocó a Turín. Peque Schwartzman la tiene bastante, bastante difícil porque tiene que sumar muchísimos puntos. Creo que la matemática dice que tiene que llegar mínimo a todas las semifinales o finales y cuartos de final, una cosa así rara. Lo importante acá es que es el 16 del mundo, no le da hasta el momento, pero bueno, en el día de hoy jugó por los cuartos de final del torneo de Viena. Este es más importante porque es un ATP 500, entonces suma más puntos, y además no defiende justamente los puntos del año pasado porque no lo disputó. Entonces le entra estos puntos que mencionamos, total en el ranking que tiene para estar en diciembre en este máster que te menciono tan importante. Le ganó 7-6, 6-4 y 2-6 al francés Monfils. El francés, bueno, no tiene un buen ranking en este momento por problemas personales, siempre fue medio descuidado con su carrera, pero es un gran tenista. Peque Schwartzman le ganó bastante bien, y mañana tendrá la posibilidad de acceder a la final frente a el estadounidense Tiafoe. Así que estemos atentos a lo que produce Diego Peque Schwartzman, porque en una de esas, dentro de un mes, un poquito más, lo tendremos en el máster, en este máster que te menciono, que se va a disputar en Turín, donde reúne a los 8 mejores tenistas del mundo. Otra noticia en el tenis es la de Juan Martín del Potro. Si bien hace mucho que no hablábamos, apareció sobre todo en el US Open, que se disputó hace un par de meses, donde estuvo de comentarista, más de comentarista, estuvo reflexionando sobre su carrera del tenis, recordando aquella victoria sobre Federer en el 2009, donde se consagró justamente campeón, y habló obviamente de su futuro. Él se lo va a tomar tranquilo, va a armar un calendario donde no tenga que viajar mucho, donde obviamente los médicos estén casi siempre a disposición por su rodilla, su muñeca, y las múltiples operaciones que tuvo en su momento. Así que estar atento también con lo que sucede con Juan Martín del Potro, que sería una noticia estupenda que vuelva y que se pueda retirar en cancha, que es lo que más él quiere, y me parece que nosotros también. Sí, claro, verlo jugar, claro. Sí. Verlo jugar y que se retire. Ya tiene 32, 33 uh-huh. años. No quiero decir que ya se le fue un poco la carrera, pero esa edad ya empieza a ser declive. Sí, claro. Digamos. Es muy difícil. Claro. Es muy difícil mantener, y sobre todo con los chicos que vienen hoy en día al primer nivel mundial, que tienen 20 y pico y no sabes lo que le pegan a la raqueta y a la pelota, obviamente. Claro. Muy difícil sostener, sobre todo, un game con esa potencia. Claro, ese nivel, claro. A ese nivel, sí. Así que bueno, buenas noticias en el tenis. Veremos mañana, reiteramos entonces, 12:30, Diego Peque Schwartzman contra el estadounidense Tifol por un lugar en la final del torneo de Viena, el ATP 500, en búsqueda del Máster de Turín que se va a disputar a finales de noviembre. Hablamos de fútbol porque hay que imaginar, Oscar, también, para tirar... Sí, para tirar el techo, porque mañana comienza la fecha número 19 de la Liga Profesional. Racing, Silvia, estar atenta a las 19 horas en su casa frente a Defensa y Justicia. Racing que suma una victoria en los últimos 12 partidos. ¡Oh, por favor! ¡Qué poco, vergüenza! Me suena a poco. Suena a poco, y con el plantel que tiene, bueno, la semana pasada debutó Fernando Gago como técnico de la academia, la famosa Gagoneta que en Arroyito no se vio, hubo un poco en los primeros 45 minutos de esta, ¿cómo llamarla?, apariencia de buen fútbol que quiere cosechar Fernando Gago dentro de sus futbolistas. Perdón, Nacho, ¿qué es Gagoneta? Sí. Es como se le dice al equipo que dirige Gago. Por ejemplo, nosotros tenemos la escaloneta de Scaloni. Claro. Es el equipo, es la máquina de Gagoneta. Suena fea. Suena a babo, a vago o a gagá. Suena muy fea. Bueno, igual no viene muy bien Gago. Está muy bien visto. A las chicas le gusta. Es lindo. ¿Viste? Bueno, a algunos chicos también nos gusta. Claro. Y bueno, pero no alcanza, ¿eh? No alcanza. Pintita le dice. Claro, bueno, tiene pintita, sí, es cierto. Claro. Bueno, mañana entonces 19 horas en Avellaneda contra Defensa y Justicia en búsqueda de la primera victoria como técnico de Racing Gago, que viene de dirigir Aldo Civi. El sábado juega Boca 20:15 en su casa frente a Gimnasia La Plata con suplentes, porque el miércoles va a disputar la semifinal de la Copa Argentina. Esta Copa Argentina que se volvió obsesión para el conjunto Xeneize, la necesita ganar para clasificar a la Copa Libertadores del año que viene. Si no la gana, tendrá que hacer un muy buen sprint final en la Liga Profesional para justamente clasificar al certamen más importante que tiene el continente el año que viene. Los números en esa tabla anual le dan hasta el momento. Sin embargo, la actualidad del Xeneize no es muy buena en lo futbolístico. Gana, pierde, empata, no hay una regularidad. No es parejo, justamente. Claro. En el equipo de Bataglia. Así que 20:15, Boca frente a Gimnasia de La Plata. Un ratito antes, en Córdoba, otro de los protagonistas, Talleres de Córdoba frente a Huracán. Talleres que viene de ser vapuleado contra River y un empate en 3 en Lanús la semana pasada. Ganaba 0-3, se lo empataron. 3-3. Sí, partidazo igual. Exactamente, partidazo, 6 goles. Hoy en día en la Liga Profesional no es muy común. El domingo 15:45, San Lorenzo frente a Godoy Cruz, y pongo ese tono porque San Lorenzo también viene. Viene de cachetazo tras cachetazo. Sí. Impresionante. Impresionante cómo son viene. Son mis dos equipos. Claro. También por eso un poco lo menciono, pero San Lorenzo la verdad que está horrible. En estos últimos tiempos, 13 técnicos en 7 años. Ese es el cálculo que tiene San Lorenzo. Tremendamente una locura. Independiente, Oscar, el domingo también 18 horas en Rosario. Independiente un poquito mejor dentro de todo, con aspiraciones de clasificar a Copa Libertadores por la tabla anual. No está en la Copa Argentina, así que tendrá que sumar en Rosario. Y River, el puntero y el casi campeón, juega en La Plata frente a Estudiantes 20:15 contra el ruso Cielis, que es el técnico del Pincharrata, que es el mismo técnico que lo mandó a la B. Dirigía Belgrano de Córdoba en el 2011. Arriba. Así que siempre están los fantasmas en La Plata, se van a instalar por un tiempo. Igual River tiene una diferencia amplia sobre el segundo. Claro. River tiene 42, Talleres 33, son 9 los puntos que los diferencian. Después viene Vélez, 31, al igual que Lanús, y Boca con 30 unidades. Los primeros 5 de la tabla de posiciones. Lo último, Oscar, en el día de hoy se dieron a conocer, porque tendremos fecha de eliminatoria, si bien falta, el 11 de noviembre será la primera en Uruguay frente, en Montevideo frente a Uruguay justamente, y seis días después, el martes 16, 20:30, Argentina-Brasil en San Juan contra justamente el conjunto carioca, el puntero de esta liga, de esta eliminatoria. 24.000 personas tendrán la posibilidad de ver a la escaloneta. Escaloneta, ahí está. Ahí está. Frente al máximo rival en las eliminatorias. La fecha número 14, que déjame decirte, Oscar, para mí, si Argentina saca de los 6 puntos que se van a disputar, 4, ya estaríamos sacando boleto. Ya está, claro. Ticket para sacándolo. Sí, claro. Exactamente, para el Mundial de Qatar el año que viene. Sí. Brasil 31, Argentina 25, Ecuador 17, Colombia 16, los primeros estamos cuatro lejos, que van directo. Y Uruguay es el quinto, que va a jugar un repechaje, todavía no se sabe contra qué confederación, sin embargo Uruguay está en el quinto puesto también, viendo qué sucede con el conjunto charrúa, que viene de muy mala campaña. Viene mal, sí, viene mal. Era un cuco, fue un cuco siempre, pero... Sí, igual no cantemos victoria. Claro. No cantemos victoria porque nosotros nos enfrentamos. No sea cosa que... Que se despierten después. Con nosotros claro, no. Exactamente. Contame algo de relatores. Relatores, por supuesto, mañana vamos a estar ya con el comienzo de la Liga Profesional. En mi caso, el domingo tenemos relatores el programa por Radio Nacional, 2 de la tarde, y después me pego con el siguiente partido, y obviamente Víctor Hugo va a relatar al gran candidato que tiene la Liga Profesional, 2015, Víctor Hugo y Alejandro Apo van a relatar y comentar. ¡Qué dupla esa, ¡Qué dupla! Estudiantes y River, sí. Sí, Apo, lo tenés que ver. No, de escucharlo, esas voces que tiene Apo, Alejandro Apo. No, son espectaculares los dos. Yo lo escucho a veces cuando lee cuentos a la noche. También hace eso, Alejandro Apo. En el programa antes de Dolina. Sí, es un privilegio, ¿no? Sí. Bueno, bien, gracias, Nacho. Cone Fernández. Gracias. ¿Te esperamos el jueves? Nos esperamos el jueves, entonces. Bueno, okay, un beso grandote. Chau. Un abrazo grande. Chau. Yeah, okay. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo toca. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez. Te llega la del teléfono. ¡Pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasas en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufo en los punitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! ¡Pic! ¡Pic! ¿Sabes lo que somos, turco? Un culo. Bien, eso es un segmento de la película Plata Dulce. Ajá. Uh-huh, es muy interesante. Vamos a agradecer, gracias Luisma, arroba JW487. Nos retuiteó y se me encantó la sección de Julia, Julia Butet. Bueno, así que gracias. Muchas gracias. Ojalá que Julia nos esté escuchando. Sí, sí, sí. Julia Vittorio Dumas te retuiteó. En realidad es el nombre. Es arroba Vito Dumas Vic. Gracias, gracias a todos. Y recuerden... ¿Sabés que cuando uno nombra a Vito Dumas? Sí, a ver. Hay que, ¿tocarse? Era un hombre que se lo considera la jerga del agua de los navegantes. Sí. Como Jetta Tower. Ah, mirá. Así que hay que tocarte partes íntimas izquierdas. Ajá, izquierdas, bueno. Hace calor, no quiero. Bueno, en fin. Recordemos algo. Estamos esperando tu cafecito a pesar del calor. Ay, sí, por favor. Por favor, Mercado Pago, nos invitas un cafecito. Esos 100 pesitos vienen directamente a las arcas de este programa, nuestro querido programa, autoproducido, autoproclamado. Y no sabéis cómo te lo vamos a súper agradecer. Sí, así es, así es. A todos. Así es. Y algo que tenía que decir también: mañana, este sábado, es la primera feria en la que participa Pulseras Plusbel. Sábado 30 del 10, esto es en Gorriti 5099 Palermo, a una cuadra y media de Plaza Serrano, de 14 a 18. Gracias, es un espacio de emprendedores y ustedes saben, acá apoyamos siempre a los artesanos, esa gente que trabaja con sus manos, que no es repetible. Generalmente un artesano no te hace todo lo mismo, no, así claro que déanse, dicho mal y pronto, déanse una vuelta, sí. Con B larga. Gracias. Bueno, hoy ha hecho mucho calor, Oscar. Sí, mucho sí. Calor. Yo iba a hacer un viaje, pero me quedé. ¿Te un ibas viaje, a ir a...? Sí, a Dolores, por ahí. Ah, yo estoy muy compenetrado no, con yo no, nuestro yo no, expresidente. Yo no, porque no tenía posibilidad hoy de ir a Dolores. Vos sabés que escuché que... No conozco Dolores. No, yo no me diría tampoco, pero escuché la posibilidad de que... mandar micros para allá, pero es muy peronista. El micro. 400 micros sí, iban a llegar. Sí. Hace un ratito vi que me mandaron por Instagram un chiste gráfico, ¿no? Que hay una pareja joven y él le dice a ella, ¿querés que nos besemos? ¿Vamos a algún lugar en donde estemos solos? Y ella le dice, bueno, dale, vamos a la indagatoria de Macri hoy. Bueno, resulta que fue suspendida. Sí, sí, sí. Esto lo sabemos todos. Uh-huh, no vamos a ampliar esto ni a profundizar el tema porque, bueno, no es mi caso. Yo no tengo demasiados elementos como para hacerlo. Pero bueno, lo que sí sabemos todos es que esta indagatoria que vino con bombos y platillos de que iban a llenar Dolores con 400 micros fue suspendida porque una chicana, una chicana judicial por parte de los abogados o del abogado defensor, argumentaron que Macri no tenía autorización para revelar secretos de inteligencia, con lo cual esto quedó suspendido. Pero resulta ser que quien tiene que autorizarlo es el presidente de la nación. ¡Epa! Exactamente. ¡Epa! Y el titular de la última noticia de Página 12 de recién dice, Alberto Fernández firmó el decreto para relevar a Macri del secreto de Estado. Ah, apuró el escrito claro. El presidente antes de partir a Roma por la cumbre de los G20. O sea que Macri tiene que quedarse por la zona, porque si no hay viajar, ir y venir. No, Macri ahora hay que establecer en el almanaque una nueva fecha claro. Para esto. Pero recordemos que viene escapándose a las totalmente. Requisitorias. Bueno, ya que estamos con Macri. Dale. Ya que estamos con Macri. Sí, sí. Estamos tan... Tratemos de ahondar en él y tratemos sí. de ahondar en él en su don de gente, ¿no? Y en su honestidad, bueno. Probablemente, si es que lo encontramos. Bueno. Sí. A ver. Es un expresidente que cuenta con varias causas uh-huh. sobre sus espaldas. Sí. Todas están ahí siendo tramitadas, uh-huh. siendo objetadas, haciéndole poniendo, o poniéndole, mejor dicho, algunos que otros palos en la rueda, chicanas, como se dice popularmente, a ciertos artilugios uh-huh. De los procedimientos, uh-huh. digamos, judiciales. Vamos a enumerar algunas nada más, como para que todos tengamos la memoria fresca. La sí. memoria fresca. Además de esta de hoy, que era por uh-huh. la persecución o el haber estado espiando a los sí. familiares de las víctimas locura, sí. de aquel sí. horrible episodio que uh-huh. fue la muerte de los 44 tripulantes sí. del submarino Ara San Juan. Ara San uh-huh. Juan. La primera que encontré es el espionaje a estos uh-huh. 44, a los familiares y amigos de estos 44, que fue un, para recordarlo muy brevemente, el submarino que se hundió en pleno ejercicio en noviembre del año sí. 2017. El submarino estaba en ejercicio, claro, estaba cumpliendo claro, sus funciones. Claro, claro. En ese estado de cosas, el submarino sí. se hundió y no hubo forma de ubicarlo hasta... Sí, pero las declaraciones, me remite a las declaraciones de Macri, presidente, en ese momento. El océano es muy grande y el submarino es muy chico. Exacto. Bueno, pasaron cosas, Oscar. ¿Viste? El segundo tema que también lo tiene preocupado y a lo mejor le quita un poco el sueño, no uh-huh. lo sé, es el tráfico de armas a Bolivia Uf. Para apoyar el golpe de Estado que tuvo lugar en el golpe a Evo Morales, uh-huh. presidente de aquel momento, que tuvo lugar en noviembre, creo, del año 2019. Sí. Otro tema es las presiones a los dueños del grupo Indalo, uh-huh. que no solamente fueron presionados, sino que incluyó la cárcel sí. y la vigilancia mientras estaban presos. Esa es otra causa, sí. Tiene que ver con esto también que ha pasado con Cristina Fernández también. Se espían a los presos, sí, sí. Se intervienen en los teléfonos. No contento con eso, hay audios que pasan a los juzgados. Sí. Que se filtran casualmente a los sí, medios sí. y de ahí salió soy yo, Cristina, pelotudo. Sí, sí, sí. Nada, una nada. Eso sirvió para horas y horas y metraje en sí, los no, diarios. No, terrible. Bueno, terrible. Es parte de eso, ¿no? Esa justicia también. Tal cual, tal cual, tal uh-huh. cual. Bueno, otro tema es... Bueno, esto ya dijimos, lo de Evo Morales, el haber traficado armas a Bolivia para ese acto delictivo, las presiones y la cárcel y demás a los dueños de este grupo. Otra más, la causa sobre las visitas de Hornos, uh-huh. los jueces, sí, Hornos sí. y Borinsky. Viste que, así como nada, no tiene ninguna... No es algo grave, no es algo preocupante que los jueces entren y salgan no, no. a la casa no. privada, en este caso uh-huh. del presidente de la Nación, Olivos. Que es la Quinta de Olivos, a jugar a no sé qué. Al tenis, supuestamente. Exactamente. Sí. Bueno, estas visitas que hacían Hornos y Borinsky se desprendió de otro expediente que lo tiene a Macri imputado. Uh-huh. ¿Cuál es el otro expediente? El de la famosa, famosísima mesa judicial uh-huh. macrista, donde se investigaban las presiones sobre jueces, sí. juezas, fiscales durante su gobierno, uh-huh. aunque muchas cosas más. Sí, claro, claro. ¿Sí? Recordemos que él manda a espiar a la hermana y al marido de la hermana. Sí, sí, al cuñado. Y claro. al cuñado, pues, ¿qué hace este hombre? Bueno, entonces llega hasta donde llega, ¿no? Hace cualquier cosa. Sí, eso bueno, pero decir parece no importar tanto. Otro más. Pero Cristina, Fraude en el bueno, la del correo es... Uy, sí. Es como sí. una frutilla. Sí. El fraude en ese correo, Mauricio Macri durante su gobierno, y Mauricio Macri no gobierno, uh-huh. en realidad, uh-huh. anduvo de un lado sí. y del otro sí. del mostrador. Fueron sí. sorprendidos cuando, estando de los dos lados de uh-huh. este mostrador, trataron de cancelar toda la deuda que este claro, grupo Macri... Claro. Lo digo en plural, trataron, sí, porque sí, eran sí. como dos Macris, sí, sí, ¿no? Claro. trataron de... Él se decía, usted me tiene que pagar. No, pero no tengo plata. Pero usted me tiene que... Por eso, ¿cómo por se eso llama eso? Esquizofrenia. Por eso hay que nombrarlos en plural. Pero no, ¿no? me tiene... Sí, te tengo... No, pero sí. Bueno, ambos, sí. ambos Macris trataron sí. de cancelar toda la deuda sí. que este grupo traía desde el año 2002. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Por cánones que nunca pagó no, nunca en su pagó. Momento. Lo que deben los Macri, sí. en realidad, como mínimo, suma unos 4.800 millones sí. de pesos. Sí. Una fortuna. Creo que ellos están proponiendo pagar 200 sí, millones. Sí, bueno, o algo con así. Respecto a eso, salieron algunos medios, los de siempre, a decir que el grupo Macri quiere cancelar la deuda y el Estado argentino no quiere. Ah, bueno. No le quiere aceptar la plata. No, no viste, bueno. dicho en otras palabras, no. Estás debiendo mucho más. Vos, claro, yo me compro un auto cero kilómetro y mira, te pago 50 mil pesos y ya está, ¿viste? Qué cara de piedra, ¿eh? Qué sí, cara sí, de piedra. Sí. Bueno, otra más te cuento, dale. Además de este fraude monumental, la estafa del peaje. Ah, claro. Esta que descubrió claro. maravillosamente uh-huh. y que lo hizo muy público el periodista Alejandro sí, Berkovich. Sí. ¿Cierto? Las maniobras con los peajes fueron asombrosas, Oscar. Che, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, no, bueno, en enero... No, no en sigamos porque... No, hazme una cosa. Sigamos, vamos a escuchar los separadores de nuestras redes, esas cosas. Ah, porque estamos y después en seguimos, de sí, sí, seguimos sí, porque sí. yo también quiero... Que, no, quiero, no, no, quiero es interminable. Yo, pero, apenas no, algunas. Vos, ¿eh? Vas, yo... Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand. Por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. 60 minutos para entender que en materia deportiva no todo está perdido. Corts, Bruera, Juaristi, Pacín. Analizan en una hora por qué es posible una política deportiva para todos y todas. Todo queda. Lunes, 18 horas, en Radio Monk. Consultorio Abierto es un espacio para entendernos y conectarnos. Para crecer y para pensarnos desde distintas perspectivas. Los miércoles, de 11:30 a 12:30 de la mañana. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Vino el Finde. Es el primer magazine federal del mundo del vino, de alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados, de 10 a 12 de la mañana, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bueno, y tenemos que seguir, porque son un montón de sí, cosas. Sí, es como medio aburrido, pero sí. de todos modos tiene un costado gracioso sí, también, sí, claro. te diría. Tratemos bueno, lo de te decía lo de los peajes, uh-huh. ¿no? Que la hizo muy pública toda esta estafa en el programa Brotes Verdes, Alejandro Berkovich. No fue asombrosa, uh-huh. ¿no? Porque aumentaron las tarifas y después él vendió sus acciones, claro. o sea, ganó como en la guerra. Claro, claro. Otra, en enero del año 18... se hizo la denuncia de que el grupo Macri se uh-huh. quedó irregularmente, uh-huh. irregularmente irregular. Como corresponde sí, sí, a un claro. grupo como este, con 48 millones de dólares en un pase de manos uh-huh. con los parques eólicos. Sí, sí, así sí, nomás, sí, pim, sí, pam, sí, pum, sí. clin, caja. En ese negocio estaba Carlos Tevez también, mirá. Sí, el muchacho de sí, barrio. El Apache. Bueno, y la última que tengo de estas que hoy resumí o saqué es la estafa aérea también. Uh-huh. Así que él no cesó entre los peajes por no, las no, vías automotrices. Sí, sí. Los parques eólicos con el viento y ahora es con por el aire. El aire. En sí. realidad, ¿te acordás la operación de venta de Macair? Sí, claro. O Macair. Macair era la empresita de él, de Macri, aviones. Macri Air. Claro. Macri Air. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Bueno, presenta ilegalidades e irregularidades por donde uno quiera mirarla. a la causa esta. Sí. Digamos que si uno tiene ganas, interés o lo que fuera, cada una de estas se la puede mirar con lupa. Sí, claro. A mí me gusta mucho Irina Hauser. Sí, también. Cómo mira con lupa cada una de estas causas. Sí. Bueno, me acuerdo. Una vergüenza todo. Me acuerdo una más para ir cerrando. Dale. Él estaba a cargo de la familia, Macri estaba a cargo del grupo Sebel, que lo que hizo en la época menemista es tráfico, porque traían repuestos, triangulaban repuestos y se quedaban con la diferencia como importador, exportador, en fin. Todo eso quedó en una cámara judicial menemista que le dijo que no, discúlpenos, nos equivocamos, miramos mal los números. Es parte de toda la historia, ¿no?, del grupo. Así que es difícil de digerir todo junto esto, por eso uno lo bromea un poco, porque es demasiado, es mucho. En cualquier, como suelen decir muchos, en los países serios esto no pasa. No. Bueno, acá pasa. En los países serios no sé. Yo no sé tanto. Trump fue presidente. Así nada que, menos que del mayor país del mundo, el más poderoso. El más poderoso. Así es. Vamos con algo. Sí, decime. No, termina. Quería recordar nada más lo que sucedía en Estados Unidos con respecto al COVID y a la pandemia y a las vacunas durante la era de Trump. ¿Cómo fue el cambio radical cuando cambió el gobierno? Sí, claro. En muchos puntos sí, en otros no, digamos. No, en el tema pandemia y vacunación. Pandemia sí. La política exterior estadounidense suele ser la misma, cambie quien cambie, ¿no? Sí. Son los dueños del planeta, más o menos. Vamos con otra cosa, esto tiene que ver con algo que pasó hoy. Hubo movimientos de gente en el centro, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, apoyando al gobierno. El gobierno impuso una ley de envases, ¿no? Es una ley de envases para. Y esto tiene que ver con los cartoneros, fíjate. La iniciativa busca que las empresas se hagan cargo del tratamiento de los envases. Ahí hay, bueno, miles de cartoneros que respaldaron esta iniciativa. Recuperadores urbanos. Son recuperadores, sí. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandía, presentó este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de envases. Que promueve una gestión ecológica del packaging de distintos productos para reducir el impacto sobre el medio ambiente e integra en el proceso, por supuesto, a los trabajadores del reciclado. Esto que decías vos. Hay un proyecto, este proyecto contempla que las empresas tienen que presentar programas para el tratamiento de residuos. Porque recordemos que el packaging por lo menos del cartón, el cartón y el del plástico también, genera mucho residuo. Si no ponen estas plantas de tratamiento, hay un 3% mínimo que va de impuesto que van a tener que pagar, que va a pasar al mercado del reciclado. Todo lo que se recaude será administrado por el Ministerio para garantizar el reciclaje y la reutilización de los residuos y la dignificación del trabajo de los recicladores urbanos. Me gustó, por eso la traje. Sostuvo que esta ley tendrá un impacto positivo sobre el medio ambiente porque ayudará a reducir la cantidad de envases que van a rellenos sanitarios o a basurales a cielo abierto. Esta presentación estuvo acompañada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que nuclea a más de 20.000 cartoneros en todo el país. Había marchado hoy hacia el obelisco desde el Congreso. Se calcula que unas 30.000 de las 40.000 toneladas que se generan en domicilios, comercios y oficinas. Y esto, recordemos también que los recuperadores son los que meten la mano, los que se arriesgan siempre. Se estima que el 21% de estas 40.000 toneladas se producen diariamente, de estas 21% son envases. Uno no llega a mensurar esto, pero envases hay de un montón de cosas. Desde la cajita que trae las papas fritas hasta los vasos, en fin, las cartones, botellas de plástico. Vidrios. Un montón de cosas. Un cartonero puede juntar más de 80 kilos de residuos diarios. Es un trabajo invisible para muchos, pero nuestros... No tanto. Somos los que metemos la mano en la basura y evitamos que haya colapso sanitario. En 2007, esto hay que decirlo también, la diputada Alcira Argumedo, fallecida ella, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para crear este tipo de sistema. ¿2007? Mirá vos. ¿Viste? Hay legisladores que trabajan y bien, y bien. 14 años. Sí, bueno, era un proyecto de ley para crear un sistema nacional de gestión de envases, que es otro tema también. Sí, sí. Pero va todo de la mano, va todo de la mano. Sí, digamos que tiene mucho para trabajar, sí, ¿no? El Congreso. Sí, sí, por suerte sí, por suerte sí. Bueno, vamos a escuchar un separador. Dale. Y volvemos. En Más Vale Magazine. Like the legend of the phoenix. What keeps the planet spinning? No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. ¿Te enteraste, no, que el presidente Alberto Fernández condecoró, sí, a el ex presidente uruguayo, uh-huh, sí, sí, sí, José Pepe Mujica, uh-huh, bueno, en realidad? Vi las fotos de Mujica, alguien en el Salón Blanco de la, uh-huh, Casa de Gobierno. Si hay alguien que rehúye de los protocolos, rehúye, uh-huh, de las ceremonias, digamos, sí, y de los, bueno, el cómo uno tiene que estar vestido, cómo, uh-huh, tiene que moverse, cómo tiene que comportarse, no, es, le importó nada, es no, él, nunca justamente, le importó nada. No, sí, pero ahí estaba, uh-huh, ahí estaba con saco. Con saco, claro, claro. Ahí, claro, estaba con saco con nuestro presidente, porque, uh-huh, fue condecorado. Sí, sí. Y fue condecorado con la máxima condecoración que entrega nuestro gobierno, nuestro país, que es el collar de la Orden del Libertador San Martín. Ajá, ajá. Esta orden es una... él mismo decía que, el mismo Pepe Mujica decía, sí, que era muy pesado. Muy pesado, sí, porque es enorme. Porque tiene un enorme collar, sí, sí, sí, que no, sí, sé de qué grande metal es, y la medalla, digamos, uh-huh, es también muy importante. Sí. Bueno, ahí busqué a ver qué es esto de la orden. De, uh-huh, hecho, todos los países, o casi, sí, todos los países, sí, tienen esta posibilidad, uh-huh, de tener o de haber instituido una orden, sí, la más importante que otorga ese país, y en este caso el nuestro, a funcionarios civiles o militares extranjeros, en el ejercicio de sus funciones, merezcan en alto grado el honor y reconocimiento de la nación. No es para los argentinos. Claro. Esta orden se entrega para extranjeros, funcionarios civiles o militares extranjeros que en el ejercicio de las funciones, uh-huh, que cumplieron, sí, se hayan destacado por su honor, ¿sí? Esta orden fue creada por decreto el, uh-huh, 17 de agosto del año 1943, ah, Oscar, se la reformó en el 48, luego en el 57, pero las modificaciones introducidas lo fueron solamente en la forma, uh-huh, no en el contenido simbólico, claro, de por qué se otorga esto. Y también me enteré, averiguando estas cosas, que la orden está a cargo de un consejo. Ajá, ¿sí? Claro. Y ese consejo está integrado por el Gabinete Nacional, ¿sí? Y ese gabinete está presidido por el Gran Maestre, ah, de la Orden. Ajá. Gran Maestre, ajá, de la Orden. ¿Quién es ese Gran Maestre? Es el ciudadano que ocupa el cargo de presidente, ajá, de la Nación. Mira. ¿Sí? Siendo también el Ministro de Relaciones Exteriores, que en este caso ahora es... ya no es más Cafiero, no sé. No es más Solá, es Cafiero. Decir. No es Juan Pablo. Ah, es Cafiero, claro, al revés. Claro. No es más Solá. Solá no está más, y está es Cafiero. Cafiero. Bueno, el ministro, uh-huh, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto es el gran canciller. Ajá. Mirá, ¿sí? Es como una logia. Es como una logia, uh-huh, por eso. Mirá, sí, los, sí, títulos, sí, ¿no? Es el gran maestre de la orden y el gran canciller, ajá, de la orden. El gran maestre, que es... ese cargo está ocupado por el ciudadano que sea presidente, es quien confiere la condecoración. Y la sede de la orden, uh-huh, porque tiene una sede, claro, esta obvio, orden, sí, sí, es en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Uh-huh. todo esto lo averigüé para hacer algún comentario sobre esta enorme distinción que recibió es muy importante. Pepe Mujica por nuestro gran maestre de la Orden de San Martín, del Libertador San Martín, diciéndole, el presidente le dijo, argentinos y uruguayos no somos hermanos. No, esto lo dijo Pepe. Argentinos y uruguayos no somos hermanos, somos algo más que hermanos, ya que nacimos en la misma placenta, le dijo a Fernández. Que cuando a la Argentina le va bien, al Uruguay también, y así al revés. Y también nos llamó a los argentinos a que nos queramos un poco más y podamos luchar por un nosotros. Palabra emblemática. Sí, sí, claro. Más viniendo de un periodo gubernamental anterior en el cual la palabra era yo. Sí, claro. Y yo, y después yo. Bueno, nos alentó o nos pidió que nos queramos un poco más y que luchemos por un nosotros. Un tipo fuera de serie. Sí, sí. Un tipo fuera de serie. Si hay alguien que se lo ha merecido por haber ejercido la función. Sí, de la manera que la ejerció. Que la ejerció con honor. Sí. Y bueno, y además, si hay alguien a quien uno no le puede atribuir la más mínima actitud de corrupción, es a Pepe Mujica. Sí, recuerdo siempre lo bien visto que era Mujica en supuesta contraposición a Cristina Fernández. Ah, bueno, claro, porque las carteras que tenía ella y cómo vivía este hombre. Claro, cómo vive, cómo viste, qué zapatos ¿Cuándo tiene. Asume, ¿cuándo asume Macri? Y hablemos de otra cosa. Ah, sí, claro, claro. Hablemos de otra cosa, ya pasemos hablemos a otra, de otra cosa. Pasemos bueno, a otro tema. Viste que en general, tanto nuestros vecinos más cercanos, que son Uruguay y Chile, siempre por determinada orientación política, son tomados como ejemplos. Sí, después claro. pasa esto, hablemos de otra cosa, rápidamente. En el gobierno anterior era un gran ejemplo, Chile, por ejemplo. Claro. Empezó a irle mal. Hasta noviembre del 19. Claro, después ya cambiemos. Claro. Mira, justamente, cambiemos. ¿Cambiemos de tema? Dale, cambiemos. Aunque no, porque esto tiene que ver con algo de lo que venimos hablando hace mucho. Hace un par de días, con esta... tratar de que los precios no suban, este congelamiento de precios. El diario La Nación sacó en tapa, Clarín también lo dijo de otras maneras, el gobierno amplió la lista de precios congelados y crece el malestar empresario. Y salieron a decir muchos empresarios que va a haber desabastecimiento, eso es una amenaza. Digo yo, porque si me vas a decir eso, me estás amenazando. Todos lo decimos. Claro. Sí, sí. Hay una nota interesante en el destape. Ahora, de ¿vos no estás preocupado por esto, por los empresarios? Sí, pobrecito. No, Se llama ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la comida en la Argentina? Es más larga la nota de Cristian Castillo, pero hay algo de lo que venimos hablando siempre. Y dice, bueno, por ejemplo, que mientras una de cada cuatro personas comen en comedores comunitarios, esto es una locura, los dueños de la comida llegaron a quintuplicar en un trimestre. En tres meses ganaron cinco veces más. Esto lo dijimos, lo dijimos vamos a seguir la semana pasada. Y lo vamos a seguir repitiendo. Sí, Roberto Feletti, que es el secretario de Comercio Interior, dijo que hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos. Cada una tiene el 72% de la lista. La canasta básica en los primeros 18 días de octubre subió un 2,2%. Es una locura. Es una locura en pocos días. ¿Cómo lo viste vos esto? ¿Cómo lo estás viendo allá en tu barrio? En tu barrio. En mi barrio se están cuidando. El problema, más que nada, son en los grandes supermercados. Es como un efecto dominó. Se cuida el de arriba y se termina cuidando del de abajo. Porque la cuestión es vender. Si el supermercado sale más barato y el mercadito va a tratar de bajar el precio. El problema es la posición dominante de los grandes supermercados. Esto lo hemos dicho en algún otro momento. El señor Alfredo Cotto es uno de ellos. Por ejemplo, va a una cadena de panificación, por decir algo. Tengo 500 kilos de pan por día, te compro 500... ¿Cuánto vendes el kilo de pan? 10 pesos. No, te lo pago 5. No, pero me sale... No, te lo pago 5 y te compro los 200 kilos. Y bueno, eso mismo no lo puedo hacer, mercadito. Ese es el problema de la posición dominante. Yo suelo ir en mi barrio, suelo ir o a alguna de las sucursales Día, que hay varias. Ah, son buenas, sí. Están cumpliendo a rajatabla, te aclaro. Sí. Y también a una pequeña sucursal del otro supermercado, que se llama Carrefour, también lo están cumpliendo. Sí. También, sí. Por lo menos esto que es la versión pequeña, ¿no? A la cual los mini. Sí. En el mundo, dice la nota, existen 10 en el mundo. Estamos hablando 10 corporaciones que dominan el mercado alimenticio. De las 6 empresas de ser corporaciones son estadounidenses, del mundo. 2 son británicas, una francesa y una suiza. Mirá, está todo ahí. Sí, sí. En el caso argentino, la industria alimenticia está liderada por el sistema Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, Molinos, Ledesma, Mondelez, Kraft, Bagley. Bueno, son los principales. Al principio de año, el gobierno imputó, recordemos esto también, a principio de año esto también lo hablamos, imputó al grupo Mastelone, a Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Bunge, Unilever, P&G, P&G es de Procter & Gamble, tiene que ver con la también con la limpieza, Paladín y Potigian, por, ¿qué hacían? Retener volúmenes de producción, se estoqueaban, no hay. Va a aumentar. Aumentó, ahora te lo doy. Tenían entregas determinadas que la dejaron de hacer hasta que suba. El tipo decía, no tengo más. Estaban desabasteciendo a propósito para subir el precio. Claro, claro. Recordemos esto porque ha pasado. Es siempre el mismo juego. Siempre es lo mismo. Histórico. Siempre es lo mismo y siguen siendo dueños de la pelota. El caso de Coto, que vos estabas diciendo, concentra la producción de carnes por un lado y también venta de alimentos. Claro, y hace promociones y publicidades estridentes. Que, bueno. Esto hace que, bueno, gana por cualquier lado. Gana por cualquier lado, así que decime. Sí, María Laura, que creo que siempre algo tiene para comentarnos y te lo agradecemos siempre mucho, María Laura. Tiene que ver cuando hablábamos de todas estas causas infinitas prácticamente, sí, claro, ¿no? Claro. Con estos de los peajes ahora entiendo lo de la plata dulce, dice María Laura. Es tal cual, María Laura. Es que fue tal esa época, claro. Tal cual, así es. Y acá tengo otro. Sí, dale. Tengo otro mensaje que es de José Luis Estrella. Este ya lo leímos. Creo, ¿no? Bueno. El que nos deseó el feliz cumple, el primer año acá en Monk. Gracias, José Luis. Bien. Bueno. Termino con esto. Dale, supermercados. Hay 10 firmas de supermercados que concentran el 85% de la venta en el país. En la última encuesta de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, incluye en los top 10 a Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Nexus Partner y Casino, las 10 cadenas de mayor facturación, representan el 85% del canal de supermercados. Sí. Y el canal de supermercados a su vez representa el 35% del total. Esto proveen a todos los hogares de la mayor... No sé cómo están moviéndose los chinos con esto. Y yo hace una semana que no voy al chino. Y yo fui, sí, tiene buenos precios. Hay algunas ¿Tiene cosas... lo de los logos de precios cuidados? No lo vi eso. No lo vi. De precios porque suelo ir a comprar. No, tiene que ponerlo. Tiene que tener. Tiene que identificarlos. No lo tiene. Eso no lo tiene. No lo vi. Por eso te digo, no, la vez anterior tampoco los tenía. No, y hay una cámara de supermercadistas chinos, argentina-chino, de supermercadista que tiene lo suyo también, ¿no? Pero bueno, dentro de todo tiene buenos precios. Es como todo. Uno tiene que ver qué compra, cuál es la oferta, por qué es la oferta. Sí, pero es y si es cierto que, de la es oferta, es más ¿no? que tener buenos precios. Sí, Oscar. No, hay es precios respetar esto. Y con respecto a eso, he escuchado algunos comentarios así, en tono de sorna. La militancia controlando los precios. Ah, sí, horrible. La cámpora sale después ¿Están armados? ¿Van armados? No, pero son violentos, ¿viste? Como son los de la cámpora. Ah, yo creía que iban con ametralladoras. No hace falta, porque son feos, son malos. Son feos, son negros. Sucios, son y negros. Somos los 8, así que tirando a oscuros. Bueno, olvidemos todos estos comentarios que son horribles. Sí. Bueno, no, quiero recordarles a nosotros mismos y a nuestros oyentes este número gratuito al cual uno puede llamar en caso de que no veamos el cumplimiento de este listado de precios máximos. El número de teléfono es un 0800 0800 666 1518. Perfecto. Lo repito, 0800-666-1518. Sí. Bien, llamemos, sí, por supuesto. Seamos ciudadanos, es que hay que comprometidos. Hay que participar, después uno se queja y pero no, el gobierno no hace nada, dice. Tampoco hace nada. No, hay que ayudar a esas cosas. Recordemos, pueden invitarnos un cafecito, por favor. Sí, dale. Y bueno, acá estamos. Acá estamos y nos vamos. ¿Querés una cortita? Eso que me comentaste vos. ¿Cuál? Porque lo de London Bridge. Ah, lo de London Bridge. Sí, ¿cómo será el fin del protocolo del día que muera Isabel II? Segunda, la reina de 95 años dio el visto bueno para su funeral. Y ahí recordaba esto en los memes entre Mirta Legrand y la reina de Inglaterra. Es cierto que si uno llega a los 95 años sí, ya le da igual. Ya está, claro, no importa nada. Le pregunten si le parece bien el velorio que están organizando. Claro, sí, ya está, ya estoy. Pero bueno, ahora bueno. Tiene que ver con esto también. En la mayoría de los titulares, en los diarios y medios de difusión, está preparada la noticia. Hay una preparada una noticia para cuando fallezca alguien que ya está grande o está enfermo, con todo un resumen de la historia, su vida, anécdotas. Bueno, con esto y con Mirta también pasa. Imagínate con esta reina, además. Con claro, esta reina. Están ahí para poner, la fecha del día, cuando muere, y enter. Ahí salió toda la nota. No, tremendo. Está todo preparado eso. Bueno, por ahora sigue con buen estado de salud. Sí, sí, por ahí todavía goza de mírala, buen estado. Mírala. Sí. Igual no sé si es ella o la que hace de ella, porque viste cómo es, tiene como cuatro reinas más. Claro, viste, no la quieren exponer. No, bueno, yo creo que si le da mucho el sol, bueno, se arruga. Nos despedimos. Parece que no nos quisiéramos ir, Oscar. No, bueno, nos vamos. Dale, nos vamos con nos Tom vamos Jones todos. Y Janis Joplin. Dale, gracias por haber estado. Los esperamos el jueves. We'll be right back. Radio Monk. El aire se crea.